Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Vamos a dar inicio ya a este programa de asesoría para el deudor que busca opciones para poder pagar sus deudas, para poder llegar a un arreglo, para poder finiquitar esos pendientes financieros que tiene con algún acreedor. Bueno, vamos a comenzar ya con este programa de radio. Por aquí le mando saludos a las personas que ya nos están sintonizando. Mi amigo Luis Grijalva, le mando un saludo muy afectuoso. Por ahí Josefa Medina nos hace una pregunta, ahorita ya vamos a darle respuesta. Recuerden que ya pueden comenzar a exponer sus casos a través de los distintos medios que tenemos a su disposición. Pueden exponer su caso en el post en Facebook donde nos están escuchando en este momento. También lo pueden hacer vía inbox, nos pueden mandar un mensaje directo en Facebook si quieren más privacidad o si necesitan que revisemos algún documento. Ahí lo adjuntan, nos lo mandan y nadie más lo va a poder leer más que nosotros. En Twitter también ya pueden comenzar a hacer sus preguntas. Recuerden que nos pueden encontrar como Defensa del Deudor. Y finalmente nuestro chat de la estación, que es el que ahorita apenas va a entrar al aire. Estamos en espera de que nos den luz verde. www.radiodd.org. Ahí lo que pasa es que parece que hubo un problema con el servidor. Parece que se cayó de pronto. Esperemos que producción, mi amigo Mauricio Pérez, lo puedan resolver a la brevedad para que nos puedan escuchar las personas que nos sintonizan por ese medio. Pero pues mientras vamos a comenzar por acá. Bueno, dice, ¿quién dice? Vamos a ver. Moisés Sánchez a través de inbox nos comenta qué puede hacer para que lo orientemos sobre unas deudas que tiene. Él es de San Luis Potosí. Mi estimado Moisés, lo primero que necesitaríamos saber es a quién le debes, cuánto dinero debes, desde cuándo no pagas y de qué tipo de deudas estamos hablando, para poder estructurar una asesoría, poder diseñar una estrategia, calculando niveles de riesgo, y ya con base en eso, bueno, pues podamos darle seguimiento, ¿no? Entonces, cuando nos des esa información, por favor, con mucho gusto, podemos darte la asesoría que necesitas. Dice Bere Darla nos comenta que si la podemos apoyar. Le llegó una carta que nos transcribe amablemente nuestra amiga Bere Darla. No es necesario que transcriban los documentos, ¿eh? Basta con que los escaneen y nos los suban o que tomen una foto, pero que la foto sea nítida. Se distinga lo que dicen esos papeles, porque a veces nos mandan la foto, pero difícilmente podemos leer lo que dice el documento. Entonces, por favor, si le van a sacar foto, que la cámara tenga buena calidad, que la foto se vea clara, que se distinga perfectamente lo que dice el documento, para que podamos darles la asesoría. Si no, pues es imposible, ¿no? Darles la asesoría. Bueno, dice el documento que le llegó a Darla, dice el número de expediente CRE02C1-2018. Vámonos. Cuenta AIHUZ, bla, bla, bla. Saldo a demandar, 14,349 pesos. Palabras fuertes que usan los despachos de cobranza. Última oportunidad de resolver su adeudo, dice, entre múltiples signos de exclamación. Debe saber que en los juicios de cobro previstos en la ley mercantil de nuestro país, cuando se ordena un embargo en el domicilio del deudor, arriban al domicilio un secretario del juzgado, policías, cargadores y cerrajeros para forzar cerraduras con la final de embargarle bienes de su propiedad con un valor de 3 veces el monto total de su adeudo, así como los costos que del proceso legal se generen. Su adeudo con la financiera Lendon es de 14,349 pesos. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí. Lo demás, bueno, sigue siendo un texto sin sentido, aparentando legalidad, aparentando que ya hay un proceso judicial en contra de nuestra amiga Bere Darla, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a omitir porque es bastante extenso. Pero ya con esto sabemos de qué va el asunto, ¿no? Para empezar, niveles de riesgo. Ya se los hemos dicho en el pasado, durante estos programas, qué tan viable es que demanden a una persona depende de 4 factores fundamentales. El primero, ¿a quién se le debe? ¿Quién es el acreedor en este caso? Bueno, pues es Lendon. Es de estas financieras por internet que prestan dinero en montos bajos, no son préstamos muy altos. Ok. ¿Cuánto es lo que se debe? 14,349 pesos. Aquí ya nos da la clave de todo, ¿sí? Aquí ya sabemos que la deuda no es muy alta. por el perfil del acreedor, no existen muchos registros de demandas en contra de deudores por parte de este acreedor en particular. En este año quizás hemos visto 4, pero son por deudas mucho mayores. Les repito, para calcular niveles de riesgo se requieren de 4 factores, aquí ya tenemos 2, y uno de ellos ya en este momento nos dice que no hay riesgo de demanda por ahora, porque el monto adeudado es muy bajo, 14,349 pesos. Un juicio en promedio le va a costar a Lendon unos 10,000 o 12,000 pesos. Prácticamente estaría invirtiendo lo mismo que podría recuperar en el mejor de los casos por medio de este proceso judicial. Entonces no le conviene, me explico. No es una cuestión legal. Es una cuestión estrictamente financiera. ¿Qué tan conveniente financieramente hablando le resultaría a Lendon demandar a nuestra amiga Bere por 14,000 pesos? Pues no es muy viable porque se va a gastar casi lo mismo en la demanda. En una de esas hasta pierde dinero porque aún con juicio pues no hay garantía de que Bere pueda pagar esos 14,000 pesos. En una de esas les puede pagar la mitad. Y pues habrían perdido dinero los señores de Lendon. Los otros dos factores son el tiempo que se lleva sin pagar y finalmente el tipo de crédito, que ya sabemos que es un préstamo personal. Pero ya con el monto adeudado podemos definir esos niveles de riesgo perfectamente bien. Entonces, de momento, mi estimada Bere, pues no hay riesgo de demanda. Con esto, es muy importante, ¿eh? Con esto no quiero decirte que ya no les pagues, ¿no? Que digas, no me van a demandar, ya no les pago, no. Tienes esa obligación, se tiene que pagar, te prestaron dinero, pero se puede pagar mediante alguna negociación, alguna cantidad menor, que no pagues todo eso, porque entendemos también que este tipo de financieras cobran intereses altísimos. Estamos hablando de tasas de interés arriba del 500% anual. Imagínense ustedes, 500% anual, ¿esto qué quiere decir? Que si les prestan 4,000 pesos ahorita, le van a deber 20,000 pesos al final del año a una financiera de este tipo. O sea, no es conveniente. El consejo que les damos rápido es, no pidan prestado en este tipo de lugares. Son muy accesibles para prestar dinero, pero las tasas de interés que cobran son absurdas. Son altísimas. Son un robo. Entonces, por favor, no es necesario. Yo creo que existen otras opciones donde pueden conseguir líneas de crédito con tasas de interés que si bien son altas, pues no son absurdas como las que manejan este tipo de empresas. Entonces, no hay riesgo de demanda, Bere. Ve juntando, ve ahorrando, júntate unos 7,000, 8,000 pesos. Cuando los tengas, nos avisas y ya te diremos de qué forma puedes negociar tu deuda sin cobrarte un centavo. Porque en tu caso, pues no necesitas representación legal de nuestra parte. No es necesario un abogado de parte nuestra que lleve el trámite por ti. Tú solita, con nuestras asesorías, vas a ver que vas a salir de este problema. Nada más, mantente muy al pendiente de nuestros consejos. Y si tienes cualquier duda, por favor, pues por favor avísanos, ¿no? Para poderla resolver y que poco a poco vayas saliendo de esto. Pero de entrada, no hay riesgo de demanda, ¿ok? Bueno, dice Josefa Medina que trató de hacer un convenio con la financiera donde debe, pero es muy exigente. Le dieron fechas, de hecho quieren que lleve 3,500 pesos, pero no los completa. Quiere saber si le perjudicará, pues dijeron que si no cumplía, que regresara con el jurídico, o que regresaría con el jurídico, y le va a ir peor. Dice Josefa Medina que si su deuda ya pasó a jurídico y no puede pagar como ellos quieren, ¿le va a perjudicar como le dijeron? Bueno, primeramente, mi estimada Josefa, ¿de quién estamos hablando? Comentas de una financiera, pero en México existen pues poco más de 300 financieras diferentes, más las nuevas que abran sus puertas esta semana. Todo el tiempo salen financieras. Entonces era importante, ¿no? Como dije hace un rato, para calcular niveles de riesgo, ya sabemos el monto adeudado. Difícilmente te van a demandar por 3,500 pesos, pero lo que no me queda claro es si 3,500 pesos es tu deuda total, o si te están pidiendo 3,500 pesos para ponerte al día y les debas más dinero, obviamente. Mi estimada Josefa, pues coméntanos eso, ¿no? Dinos cómo está el asunto, si esos 3,500 son la deuda total o si debes más, de qué financiera estamos hablando, ya sabemos el tipo de préstamo, y cuánto tiempo llevas sin pagar. Nos hace falta también saber desde cuándo no le pagas a los señores de esta financiera para hacer el cálculo de tus niveles de riesgo y darte una asesoría adecuada, ¿no? Que te proteja, que te sirva. Que de verdad sea una solución y no más problemas. Pregunta Samantha Lambert Casey. Una muy buena pregunta, o Casey. Nos hace una muy buena pregunta, una pregunta fundamental. que quizás algunos de ustedes no sepan la respuesta, ¿no? Es lógico, nadie nace sabiendo todo, y para muchos de ustedes, pues quizás saber de defensa del deudor sea algo nuevo. Les voy a explicar porque nos pregunta, ¿ustedes cómo ayudan? ¿Ustedes cómo ayudan? ¿Cómo ayuda a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor a los deudores mexicanos? Bueno, nosotros creamos esta organización hace 10 años, el 23 de septiembre del 2008 para ser exactos, con la finalidad de ayudar a las personas, al gran número de ciudadanos que se encuentran con problemas para poder pues pagar esos créditos, esos préstamos, esos financiamientos que obtuvieron por diversas circunstancias. Muchas personas perdieron su empleo, muchas personas pues les quitaron comisiones, les quitaron bonos, otros son comerciantes o empresarios, sus ventas bajaron, distintos factores. Lo que nosotros hacemos es representar a los deudores, no con la finalidad de que no paguen sus deudas, ¿no? Aquí a nadie le vamos a ayudar a que no pague sus créditos, es todo lo contrario. Aquí vamos a analizar sus casos y vamos a buscar la forma de que puedan pagar, pero siempre adaptándonos a su situación económica. ¿Cuál es el problema con los bancos, con las financieras, con las cajas populares, con las tiendas comerciales que les cobran a todos ustedes? Que ellos no se quieren adaptar a esta situación. Y tendría que ser así porque si no se adaptan a esta situación, es imposible que ustedes paguen. Dice un dicho popular que no se le pueden pedir peras al olmo. Y es lo que pasa en este sentido. Si ustedes no tienen dinero, pues no pueden pagar. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo que no están haciendo los bancos, lo que no están haciendo las financieras, etcétera, es ver cómo está su situación económica y buscar la forma de que esta situación se adapte, o mejor dicho, que esta deuda se adapte a su situación para que ustedes puedan pagar. Básicamente eso es lo que hacemos. Los representamos jurídicamente, los protegemos para evitar embargos, evitar demandas, evitar juicios, que tengan el tiempo suficiente, porque es lo que ustedes necesitan, tiempo, para que se puedan estabilizar financieramente, puedan comenzar a ahorrar, y en algún momento nos llamen y nos digan, defensa del deudor, ya tengo mi ahorro listo, ya quiero negociar. Se puede manejar bajo dos conceptos diferentes. Uno, si su deuda es baja, pues no necesitan de nuestra representación, con asesorías gratuitas que aquí les vamos a dar. Ustedes solitos pueden resolver su problema. Si su deuda es elevada, si existe riesgo de demanda, ahí sí los vamos a proteger. Les vamos a ayudar jurídicamente, vamos a negociar la deuda por ustedes para conseguir el máximo descuento. Ahí sí ya se trata de una representación total, para que ustedes puedan resolver esos problemas. Al día de hoy hemos ayudado a más de 50,000 personas a liquidar sus deudas. Así las cosas, aquí en Defensa del Deudor no le ayudamos a la gente a no pagar. Mucha gente se confunde. Si ustedes checan nuestras redes sociales, hay personas que nos dicen, es que ustedes están haciendo que la gente sea irresponsable. No, aquí a nadie le vamos a ayudar a que no pague. Es todo lo contrario. Aquí le vamos a ayudar a la gente a que pague. Pero pues que pague como es posible, ¿no? Como es viable, de acuerdo a su situación económica. De otra forma, pues esa gente pues no va a poder pagar. Y es algo que hemos tratado de hacer entender a la banca, a los comercios, a las financieras, a las cajas populares. Señores, si ustedes no crean un área específica, un área especialmente diseñada para atender a todas estas personas que se encuentran en cartera vencida y que les den opciones, porque lo que ustedes necesitan son opciones, pero opciones reales, opciones que sean viables o opciones que se ajusten a su bolsillo, pues todo el mundo les pagaría. Es así de sencillo, pero si están presionando con llamadas, si están amenazando, si están demandando, etcétera, etcétera, bueno, así no se resuelve nada. Una persona que es demandada, pues tiene que gastar en abogados, tiene que buscar la forma de defenderse, menos les va a poder pagar. Y sus cosas, pues, ¿qué se podrían llevar? O sea, nosotros hemos visto las bodegas de bienes embargados y realmente no hay gran cosa. O sea, a veces de suerte sí se topan con alguien que tiene bienes suficientes, pero la mayoría de las veces se quedan ahí empolvándose las cosas. O sea, se las quitan a la gente, ¿para qué? Rematarlas en unos cuantos pesos y no terminar recuperando casi nada. No, lo mejor sería eso, ¿no? Conciliar, buscar un convenio. Pero bueno, así se maneja la banca. Y los comercios, y etcétera. Pues tendremos que seguir nosotros existiendo. No hay nada más que hacer. Bueno, dice Lupita Muñiz que gracias por informarlos. La neta no sabe de leyes financieras y le gusta escucharnos para que no les vean la cara y los asusten. Gracias. No, hombre, Lupita, muchísimas gracias a ti. Y sí, es correcto. Es como si a mí me dijeran, bueno, ¿tú qué sabes de medicina? ¿O qué sabes de mecánica? Pues muy poco, realmente, casi nada. No es mi rama, yo no me dedico a eso. Si necesito un dentista, pues voy con el dentista. Si necesito un mecánico, voy con el mecánico. Si ustedes tienen deudas, pues vengan con nosotros y les vamos a ayudar. Es así de sencillo. Así de fácil. Les vamos a quitar esa dolencia que tienen financiera para que puedan vivir tranquilos y en paz. Que es lo que yo creo que todo mundo merece. Vivir tranquilo y en paz. Dice Beatriz Gutiérrez que... muy buenas tardes, Beatriz. ¿Qué, cómo le puedo hacer? Tiene una deuda con Jafra. No ha podido pagar por cuestiones de salud y apenas ha empezado a salir a ofrecer el producto. Su problema es que fue un tipo a molestarla y a exigirle que pagara la factura completa y con intereses lo de la factura son 1,900 y él quiere que pague 2,580, lo cual le dijo que ya no trabaja y que pues le diera chance de seguir ofreciendo el producto para poder de ahí pagar la factura. Pero dijo que ya le habían dado, ya se había tardado mucho y que venía por todo el pago completo. Actualmente, pues nuestra amiga Beatriz no está trabajando porque está embarazada. Fíjate nada más, así son los cobradores, qué descaro. Y de hecho la mandaron a reposo absoluto, por eso no ha podido salir a vender, no sabe qué hacer. Esto le está dando miedo, no sabe si podremos orientarla. Claro que sí, mi estimada Beatriz, para empezar, niveles de riesgo, nulos. No te van a demandar por 2,580 pesos. Ahora, dudo mucho que debas eso en realidad. Seguramente tu deuda debe andar en el orden de los 1,900. Entonces, ¿qué pasa? No te van a demandar. Los cobradores son muy mentirosos. Les encanta decir que la demanda ya está lista, que el embargo está en puerta, que el lobo, uy, uy, uy. Pero no es verdad. Digo, hay que ser coherentes y lógicos. Vamos a ver. Un juicio, lo dije hace un rato, cuesta un promedio de 10 o 12 mil pesos. Tú les debes, en el peor de los escenarios, 2,580 pesos. ¿Van a invertir 10 mil pesos en demandarte para recuperar 2,580 en una de esas? Pues claro que no. Pero el cobrador te va a decir que sí, que ya está todo listo y las arañas, pero no es verdad. Entonces tú tranquila, mi estimada Beatriz Gutiérrez. Lleva tu embarazo con calma, tranquila, por favor. Primero tu salud y la de tu bebé, eso es lo primordial. No te estreses por esto, no va a pasar nada malo, te lo garantizo. Y ya que te alivies, ya que tengas a tu bebé, ya que no tengas que guardar reposo, vende el producto, ve y paga directamente a Jafra. No le des un centavo a este pelafustán, por favor. No se merece esa comisión. No le des un peso. Arréglate directo con Jafra. Si tienes cualquier duda, por favor, llámanos por teléfono, escucha este programa de radio. Con todo el gusto del mundo te podemos ayudar. Repito, tranquila, lleva tu embarazo con calma, en paz. Este cobrador ya no lo peles. No lo escuches, no le abras la puerta, no le contestes las llamadas. No te puede hacer absolutamente nada. Y Jafra no va a invertir tanto dinero en demandarte para recuperar tan poquito. Entonces no hay riesgo de demanda tampoco. Y ya después, en unos meses más, vendes el producto, vas directo con Jafra y pagas. ¿Sí? Eso es importante. Para que no tengas problemas a futuro, que no se acumulen intereses, que no tengas problemas con tu historial crediticio, etc. ¿Sí? Pero tú tranquila, y ellos nerviosos, debes muy poco, no va a pasar nada, garantizado. Bueno, dice, saludos, buenas tardes, que si vamos a hablar del peje hoy. No es un tema que nos interese mucho tratar de momento, se lo hemos dicho en el pasado, no somos obradoristas, o no le vamos a Morena, no le vamos a ningún partido, de hecho. Creemos que los políticos, pues, nos tienen que demostrar que son honestos antes de apoyarlos. Entonces, a lo mejor tocamos algunos puntos si nos da tiempo, pero ya, yo creo que es un tema que hay que dejar reposar hasta diciembre, ¿no? Bueno, dice Marta Martínez que de Banco Azteca siguen pegando su foto y papeles con los datos de su deuda. ¿Quiere afiliarse con nosotros, por favor? Claro que sí, Marta. ¿Qué estás esperando? Afíliate con nosotros. Con todo el gusto del mundo te ayudamos para que puedas resolver tu problema de deudas. Y a estos tipos, por favor, Marta, haz valer tus derechos. Denúncialos ante el INAI porque están violentando tu derecho a la protección de tus datos personales en propiedad de terceros. Entonces, por favor, ya, de inmediato, presenta la denuncia correspondiente, métete a la página del INAI y ahí está toda la información para que puedas presentar la reclamación correspondiente por esta violación a tus derechos a la protección de tus datos personales, pero ya mismo. Y la afiliación, pues vamos a echarle ganas para que te puedas afiliar lo antes posible. No sé si ya mandaste tu documentación, etcétera. Si gustas por inbox, pásanos tu correo electrónico, dinos con quién te quieres afiliar y lo pasamos al área correspondiente para que agilicen tu trámite, ¿sí? Bueno, dice Alberto Valencia que defensa del deudor ya está demandado, ya un licenciado lleva su caso pero tiene otra deuda con Financiera Independencia, que es de un préstamo de 8,700 y actualmente le dicen que es de 50,000 pesos. ¡Wow! Su pregunta es si en este segundo caso nosotros la podemos ayudar o no, o qué puede hacer. Saludos y muchas gracias. Mi estimado Alberto, en este tipo de situaciones lo ideal es que te pongas en contacto directo con nuestra área jurídica para que lo valore. Para empezar, para ver si realmente existe un riesgo de demanda, ¿por qué? Debías 8,700 y ya son 50,000, no me cuadra, salvo que tengas mucho tiempo sin pagarle a la financiera, podríamos estar hablando de que hayas. Mi estimado Alberto, llama a nuestra área jurídica directamente, platícales esta situación, que verifiquen el monto adeudado. Si son 8,700, 10,000, 12,000 pesos, 15,000 pesos, difícilmente te van a demandar. Ya por 50,000 pesos ya existe un riesgo real de demanda, pero hay que ver si realmente, si de verdad debes esos 50,000 pesos, o si es puro cuento del cobrador para que tú te asustes. ¿Me explico? Entonces, por favor, llámanos. Vamos a seguir llevando tu demanda, no te preocupes. Pero sí es necesario que platiques con alguien de nuestro jurídico para que verifique esta información. Josefa nos comenta que la financiera es Financiera Independencia y la deuda ya se hizo de 28,000 pesos. No se ha negado a pagar. Cuando la contactan de jurídico, le ofrecieron pagar 12,000, pero les dijo que no podía. Le dijo que tenía que pagar 5,000 ese día. Como no pudo, buscó a Financiera Independencia, le ayudara. La acomodaron con un convenio, pero es muy pesado para ella. Pues, como nos dijo, le piden 3,500 esta quincena, la próxima otros 3,500 y el 15 de noviembre otros 3,000 pesos. La verdad, ahorita no los tiene, pero le dijo que si no cumplía, la pasan con jurídico. Y como no le hizo caso, se fue directo a la Financiera Independencia. Eso es lo que le preocupa, que la financiera le vaya a hacer lo que dijo y el jurídico sí la demande. Bueno, vamos por partes, mi estimada Josefa. Yo entiendo tu desesperación. Se nota claramente en tu mensaje que tratas de explicarnos todo y te lo agradezco mucho. Bueno, entonces, mi estimada Josefa, lo primero que hay que hacer es verificar monto adeudado, ¿sí? Ver si realmente debes esos 28,000 pesos. No sé si Financiera Independencia ya te los corroboró. Pero si no, verifica, porque los cobradores son muy mentirosos. Los cobradores siempre inventan ese tipo de cosas. De una deuda de 5,000, ya debes 50,000 pesos, ¿no? Lo escuchamos hace un ratito. Entonces, lo primero es eso, verificar monto adeudado. Si tu deuda es de 28,000 pesos, ya hay un riesgo de demanda. Ahora sí ya hablamos de una cantidad mayor. Pero todavía no es un riesgo muy alto. Todavía hay chance de negociar. Quizás tengamos un año o año y medio antes de que se presente un juicio mercantil en tu contra. Podemos usar todo ese tiempo para que juntes dinero, que ya no tengas que estar haciendo esos pagos que se te hacen pesados, que te juntes, no sé, en el transcurso de un año, quizás unos 15,000 pesos, y con eso negociar la liquidación total de la deuda. Pero primero lo primero. Antes de correr, necesitamos caminar. Primero verifica el monto adeudado. Si es eso, bueno, se tendría que hacer lo que te comento. Tenemos aproximadamente un año, año y medio, para que se pueda ahorrar ese dinero, unos 15,000 pesos, antes de que haya un proceso judicial real en tu contra y se pueda liquidar la deuda. ¿Ok? Hay opciones, hay caminos, y eso va para todos ustedes. Yo entiendo que ustedes ven su problema como sumamente grave, pero perfectamente comprensible. Pero aquí les vamos a decir, les vamos a dar opciones, les vamos a ayudar. Nada más es cosa de que nos expliquen bien cómo está el asunto para tener una base y de ahí partir. ¿Sale? Bueno, dice Josefa, le mando un saludo. Ricardo Osuna, mi amigo Ricardo, nos manda saludos y a todo el equipo, por supuesto. Un fuerte abrazo también a mi querida amiga Neftalí y a David Caballero, que hoy iban a estar, pero han tenido muchísimo trabajo. Siempre, se los hemos dicho en el pasado, siempre que es fin de mes, áreas como el área de negociaciones aquí en Defensa del Deudor se les carga muchísimo el trabajo. ¿Por qué? Porque es cuando comienzan de verdad los descuentos, cuando los bancos nos dicen a esta persona dale este descuento, a esta otra este otro, y es una locura el área de negociaciones a fin de mes. Pero esperemos que ya pronto, en las próximas semanas, tengamos aquí a nuestra amiga Neftalí Mendoza del área de negociaciones totalmente en vivo para que nos comente los avances que ha habido en negociaciones, los descuentos, si tienen ustedes alguna duda con alguna negociación que hayan metido con nosotros, podamos informarles, etcétera. Entonces pronto la vamos a tener por aquí. También le manda saludos a mi amigo David Caballero, que también yo le mando saludos. A mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, que hace posible la transmisión de este programa. Él nos recomienda a todos los que están pasando por un problema económico, en verdad, que ayudamos a pagar las deudas. Saludos, mi estimado Ricardo, te agradezco muchísimo por tus palabras. Y sí, poco a poco vamos echándole ganas para que la gente pueda resolver sus problemas de deudas. Dice mi amigo Iván Gutiérrez Rocha, le mando un saludo y un abrazo a mi queridísimo amigo Iván, socio de mi esposa, por cierto, que envía un fuerte abrazo y gracias por todo el apoyo. Ahora escuchará más este maravilloso programa, nos recomienda ampliamente. Muchísimas gracias, Iván. Te mando un abrazo y todo mi agradecimiento por lo que comentas. Y aquí estamos trabajando en apoyo de los deudores mexicanos. Seguimos con las asesorías. Dice Beto 14 a través de nuestro chat de la estación que tiene una deuda con Banorte que cuenta con el 15% de la deuda, pero apenas lleva 4 meses que no paga. Es afiliado nuestro. ¿Será posible llegar a un acuerdo con el despacho Recremex, con este tiempo de impago? Difícilmente. Mira, sí podríamos llegar a un acuerdo. Se puede llegar a un acuerdo en cualquier momento. Pero difícilmente vamos a conseguir un descuento que sea suficientemente alto como para que pagues con esa cantidad. ¿Por qué? Los bancos manejan tabuladores en ese sentido. ¿Cuánto tiempo lleva sin pagar la persona? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y así? Entre menor sea el tiempo que lleve sin pagar, menor va a ser el descuento que nos va a ofrecer. Porque el banco dice, bueno, apenas tiene 1 mes sin pagar, no le voy a dar descuento. Apenas tiene 2 meses sin pagar, quizás le dé un descuento, pero va a ser insignificante, un 5%, un 7%. Apenas lleva 3 meses sin pagar, no, le voy a dar máximo un 10%. Y así, en tu caso, en el mejor de los escenarios, podríamos conseguir un 20% de descuento. Es decir, que tendrías que pagar con el 80% de la deuda. Yo creo que no te conviene. Por eso lo hemos dicho también muchas veces en este programa. Los mejores descuentos con acreedores como este tipo, como Banco, Banorte, Banamex, Bancomer, se llegan a dar a partir del octavo mes de morosidad. Cuando ya tenemos 8 meses en mora, es cuando el banco dice, ah, caray, bueno, ya tiene 8 meses sin pagar. Bueno, pues ahora sí vamos a darle un buen descuento porque es evidente que no tiene solvencia, que no me va a poder pagar de otra forma. Entonces, en lugar de demandar, pues ofrécele un descuento, ¿sí? Entonces, es lo que hace el banco. Si no aprovechas ese descuento, bueno, pues sí, ya se podría dar el asunto de una demanda, pero todavía falta para eso, ¿sí? Ay, vamos a reiniciar nuestro servidor de este lado. Parece que hubo un problemilla por ahí. Ahí está, ya está. Bueno, entonces, mi estimado Beto 14, podemos intentarlo con todo el gusto del mundo, pero te puedo ir adelantando que no nos van a dar un descuento suficientemente alto como para que pagues con el 15%. De hecho, si tú lees tu contrato de afiliación, nuestra recomendación es que ahorren el 30%. ¿Por qué? Porque a lo mejor el banco nada más nos da el 70% de descuento por tu perfil como cliente, entonces tú ya tienes ese 30% para pagar. Pero podría ser que el banco nos dé un 75%, un 80%, 85%, 90% de descuento. Bueno, pues se paga con ese dinero y te sobra, ¿no? Porque tú tenías ahorrado el 30%. Te va a sobrar bastante para pagar otra deuda o para que lo uses para lo que tú quieras. ¿Me explico? Nuestro objetivo es que ustedes paguen con la menor cantidad de dinero posible, pero también necesitamos que nos ayuden en ese sentido, ¿no? Que si el descuento no se puede dar en este momento, pues no queda nada más que hacer que esperar. Que esperar a que se pueda dar el descuento que ustedes buscan. Saludos, buenas tardes. Hoy hay muchos saludos ahora de Centro y Sudamérica. Le mando un saludo muy afectuoso, por supuesto, a nuestros amigos de Guatemala, de Colombia, por supuesto. En Costa Rica. Bueno, en Costa Rica estamos a punto de llegar a una alianza. Se los voy adelantando. Para que haya una defensa del deudor allá en Costa Rica. En eso estamos trabajando en estos momentos. Denos chance, denos oportunidad. Estamos todavía viendo algunos detalles, pero en cuanto se pueda, adelante. ¿Dónde encuentran defensa del deudor? En Argentina, por ejemplo, ya hay defensa del deudor. En España hay defensa del deudor. En México, por supuesto, hay defensa del deudor. Y próximamente también en estos otros países que les comento, en Costa Rica, pronto también tendremos. Teníamos una oficina en Perú con unos amigos abogados de allá, pero desgraciadamente tuvieron que quitar su despacho por cuestiones internas que tuvieron ellos y ya no hay defensa del deudor en Perú. Qué lástima. Estamos también buscando la forma de reabrir por allá con algunos abogados que se puedan unir a esta organización. Ojalá y nos estén escuchando. Mientras tanto, a nuestros amigos de Centro y Sudamérica les voy diciendo, las asesorías que aquí damos pues están basadas en las leyes mexicanas, comerciales y mercantiles. Sirven para México perfectamente bien, pues no funcionen tan bien, no se adecúen tanto. Entonces, por favor, verifiquen bien cómo está la legislación vigente en su país en el sentido comercial y mercantil, y ya con eso ustedes podrán saber bien qué hacer, cuáles son los riesgos que implica deberle a un banco por allá. Por favor, no dejen de escucharnos, pero sí tomen en cuenta esta recomendación, ¿no? No vaya a ser que digan, ah, pues que yo escuché en defensa del deudor que le podía hacer así y la ley en su país no sea tal cual y terminen perjudicados. ¿Me explico? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso, no se me precipiten. Álvaro Melgarejo dice que, hola, ¿qué tal, mi estimado Álvaro? Tiene un crédito departamental con Coppel, pero quiere hacer la cancelación total de su línea de crédito. Ya fue a sucursal y le da negativas para la cancelación. Pidió un estado de cuenta y está en ceros. Solo no quieren hacer la cancelación. ¿Qué puede hacer? Bueno, ok, en este caso estamos hablando de una tienda comercial. No es una institución financiera. En Coppel, por ejemplo, tiene a Bancoppel, que sí es una institución financiera y por lo tanto está regulada por la Condusef. En este caso, Coppel, pues no, evidentemente no está regulado por la Condusef porque no se trata de una institución financiera, no es un banco, sino una tienda comercial. A las tiendas comerciales las regula la Profeco. Lo que tendrías que hacer, mi estimado Álvaro Melgarejo, es acudir a la Profeco y presentar ahí una reclamación por esta situación. Decirle a la Profeco, mira, yo tengo mi saldo en ceros, estoy al día, no les debo, quiero cancelar la línea de crédito y ellos se niegan. Para que la Profeco lo cite y mediante una audiencia de carácter conciliatorio se realice la cancelación del crédito y pues tú ya no tengas mayor complicación. ¿Me explico? Que ya no tengas tú ese problema. Pero sí, hazlo de esta forma, mi estimado Álvaro Melgarejo, directamente con Profeco, porque Coppel es una tienda comercial. Marta Rodríguez nos dice que tiene 3 meses que no ha podido abonar a FAMSA, Coppel y tienda Bancoppel. Ya lo que les decía, ¿no? Coppel Tienda y Bancoppel son dos entidades distintas. En FAMSA ya le están diciendo que la van a mandar a jurídico, que si la podemos ayudar, dale un número telefónico, es de León. Ahorita les vamos a pasar todos nuestros datos de contacto, por supuesto, números telefónicos, correos, direcciones, etcétera. Mientras tanto, mi estimada Marta, pues dinos cuánto debes para ir calculando niveles de riesgo y pues darte una estrategia, ¿no? A seguir mientras nos llamas. Vamos al chat de la estación. Me dicen que Beto 14, excelente, muchas gracias por todo el apoyo. No tienes nada que agradecer, mi estimado Beto 14. Estamos a tus órdenes y recuerden que nosotros siempre vamos a buscar el mayor beneficio para ustedes, siempre. Cuando ustedes meten una negociación con nosotros, una negociación es como cualquier negociación. Cuando ustedes están negociando algo, pues no dan su mejor oferta de inmediato, sino que dan una oferta más o menos alta, pero no tan alta como la podrían dar en realidad, para ver si la contraparte la acepta. La contraparte evidentemente no la va a aceptar, porque así son las negociaciones, les hará una contraoferta y así, hasta que se llegue a un punto medio, ¿no? A donde se pueda conciliar, se pueda aceptar y se liquide la deuda. Es exactamente lo que nosotros hacemos. Vamos a mandar un ofrecimiento, vemos si ese ofrecimiento es el que les conviene, es el que les convence. Más que nada, si ustedes nos dicen, ¿sabes qué, defensa del deudor? Yo ya quiero pagar, ya no me interesa seguir con la cobranza, les vamos a decir, pero no es el descuento más alto que podemos obtener. Algunas veces ustedes nos dicen, bueno, pues no importa, yo ya quiero acabar con esta situación. Bueno, en ese caso se formaliza el convenio y ustedes ya podrán liquidar esa deuda de esta forma. A lo mejor no fue el mejor descuento, pero ustedes así lo aceptaron y así nos lo autorizaron. Pero nosotros siempre les vamos a decir cuándo se podrá conseguir un mejor descuento. Si, por ejemplo, en ese momento nos hacen un ofrecimiento del 70%, pero nosotros sabemos que por su perfil como cliente podríamos conseguir un 80% de descuento, pues se los vamos a hacer saber. Les decimos, mira, espérate unas semanas más y podemos conseguir un 10% más de descuento. Estamos hablando de miles de pesos que te vas a ahorrar. Ya ustedes tienen la última palabra. Ya ustedes nos dirán si sí o si no. Así de sencillo. Bueno, dice mi amigo Ricardo Osuna que una pregunta. La última deuda es de una tarjeta de crédito por 58,000 pesos y ya cumple 11 meses de no pagar. ¿Qué riesgo tiene de demanda? Y si su acreedor sabe que está afiliado con nosotros, ya tiene casi el ahorro para poder hacer la liquidación por medio de defensa del deudor. Gracias y saludos, su acreedor es Santander. Bueno, lo que les hemos dicho también muchas veces en estos programas. Una persona que se afilia con nosotros disminuye radicalmente sus niveles de riesgo de demanda. Y no es porque tengamos la fórmula mágica, maravillosa, jurídica. No es algo sorprendentemente complicado, ni mucho menos. En realidad, el que disminuyamos tanto sus niveles de riesgo de demanda, el que disminuyamos tanto sus niveles de riesgo de demanda se debe a dos factores. El primero, que ustedes ya tienen representación legal. Cuando nosotros nos ponemos en contacto con los abogados de su acreedor y les decimos que ya los estamos representando legalmente, dicen los abogados, uff, pues ya para qué demandamos. Si demandamos, esta persona pues ya está siendo representada y no está siendo representada por cualquiera, modestia aparte. tenemos de los mejores abogados mercantiles que hay en México. Tienen muchísima experiencia en este tipo de asuntos. Entonces ya los abogados del banco dicen, mira, ya no demandes a este señor, a Ricardo Osuna, mejor demanda a Juan Pérez, que no lo representa a nadie, que no nos ha pagado y que lo vamos a agarrar solo, desprevenido y desvalido. Entonces esa es una. Y la otra es que los bancos, las tiendas comerciales, las financieras saben cómo trabajamos. Saben que una persona que está afiliada con nosotros lo que busca es pagar. No va a evadir esa responsabilidad, sino que pues, después de algún tiempo, eventualmente, terminará pagando esa deuda. Entonces dice el banco, bueno, ¿ya para qué demando a Ricardo? Si ya está con defensa del deudor y algo que nos ha costado mucho trabajo, pero que hemos demostrado a lo largo de estos años es que pues, nos gusta ayudar a la gente y que pueda pagar sus deudas, no que las evada. Entonces ahí está el otro secreto, ¿no? Nosotros les vamos a ayudar a que paguen sus deudas de acuerdo a sus posibilidades. A nadie le vamos a ayudar a que no pague. Entonces el banco ya dice, bueno, pues no lo demandes, déjalo. Al final del día va a terminar pagando su deuda, que es lo que al final del día pues le interesa al banco también, ¿no? Entonces pues, esas son las dos razones por las cuales disminuimos tantísimo sus niveles de riesgo. Si su nivel de riesgo, por ejemplo, en el caso de Ricardo, que debe 58,000 pesos a Santander, era un nivel de riesgo alto, alto-bajo, no tan alto, pero sí ya llegaba en la escala de lo alto, digamos un 70% de posibilidades de demanda, nosotros lo disminuimos a menos del 4% en este caso, quizás hasta el 3%. Entonces eso es algo fantástico, ¿no? Porque ustedes ya pueden vivir tranquilos. Ya una demanda difícilmente se va a presentar, y aún así, aunque los demandasen, pues nosotros tenemos cubierto todo eso, y lo dice claramente nuestro contrato, cualquiera que esté afiliado con nosotros lo puede corroborar. En caso de que haya una demanda, nuestros abogados los van a representar sin costo y vamos a evitar el embargo de sus bienes. Entonces, aunque se diese la demanda, mi estimado Ricardo, pues no pasa nada. Nos arreglamos durante el juicio, vas a pagar de acuerdo a tus posibilidades y tan, tan, se acabó. Entonces, tú tranquilo, mi estimado Ricardo. Y qué bueno, me da mucho gusto que incluso los afiliados participen de esta forma, porque este tipo de información les sirve a todos. A todos los que nos están escuchando en este momento, para que sepan cómo, qué estrategia seguir, cómo pueden resolver su problema de deudas en realidad. Dice Alberto Valencia, ¿qué número es para el área jurídica directamente? Gracias nuevamente, Defensa del Deudor. Cualquiera de nuestros números, mi estimado Alberto, nos puedes llamar. Y ahí a la operadora le dices que te contacte directamente con nuestro jurídico, que estás afiliado con nosotros y te pasa la línea en directo con nuestros abogados para que platiques con ellos de esta situación y podamos ayudarte. Dice Irma Ramírez que si le podemos explicar sobre la afiliación y si tiene costo. Sí, claro que tiene costo, evidentemente, pero nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Estamos operando desde 2008 y hemos ayudado a miles de personas a liquidar sus deudas. Lo que cobramos son cuotas de recuperación por los servicios que prestamos. No obtenemos una ganancia de esas cuotas como tales. Estas cuotas son para pagar abogados, pagar computadoras, líneas telefónicas, oficinas, secretarias, asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como esas cuotas se reparten entre miles de afiliados que tenemos en toda la República Mexicana, a ustedes les salen sumamente económicas. Estamos hablando que algunos de ustedes nos pagan 230 pesos al mes por nuestros servicios de representación jurídica y financiera. Imagínense ustedes, ¿qué abogado en dónde les van a cobrar 230? Yo creo que ni de cable pagan eso, ¿no? Ni de celular, exactamente. Yo creo que ni de su línea celular pagan eso. Pero ha funcionado muy bien, afortunadamente, el repartir esos costos entre todos los afiliados le da beneficio a todos. Da trabajo a muchísimas personas aquí en Defensa del Deudor. Y ustedes pagan algo simbólico prácticamente por nuestros servicios para que puedan resolver sus problemas. Tienen abogados, tienen asesores, tienen líneas de emergencia, tienen todo lo que necesitan para poder resolver sus problemas de deudas. Es un modelo que ha funcionado bastante bien y que, como dije hace un rato, ya se está replicando en otros países incluso. A muchos abogados no les gusta porque dicen que les quitamos clientes, ¿no? Dicen, es que en mi despacho yo puedo cobrar 16,000 pesos por lo que ustedes están haciendo casi gratis. Pues sí, pues es cierto, pero debemos entender que la persona que se acerca a Defensa del Deudor es una persona que no tiene dinero, por eso debe. Entonces, ¿cómo le vas a cobrar 16,000 pesos? Me gustaría saberlo. Entonces, al final, esa persona no te puede pagar a ti y termina en un estado de indefensión porque no hay quien le ayude. Es así de fácil. O sea, pierden todos, pierdes tú porque no te haces de ese cliente y pierde el deudor porque no hay quien le ayude. Al final, gana el banco. Y el único que sale ganando aquí es el banco. Entonces, no, hay que ayudar a la gente, sí, se requieren recursos para funcionar, pero hay modos de que se pueda hacer esto accesible para prácticamente todos, ¿no? Que cualquiera lo pueda pagar. Es así de fácil, así trabajamos. La afiliación, bueno, pues nos puedes mandar un correo, platicamos contigo, nos puedes llamar por teléfono, visitarnos en nuestras oficinas. Se formaliza todo, por supuesto, por medio de un contrato que estipula lo que nos estamos obligando nosotros como organización que los va a defender. Si ustedes gustan, pueden descargar nuestro contrato de directamente desde nuestro sitio web para que vean cómo funcionamos. Y entenderán, verán, leyendo ese contrato, y por eso lo tenemos descargable, para que se lo enseñen a quien ustedes quieran. Porque hoy por hoy hay mucha desconfianza, dicen, ¿qué tal que esta persona que me habla tan bonito, pues nomás me está cuenteando, ¿no? Me está diciendo mentiras. Dicen por ahí que quien nada debe, nada teme. Descarguen nuestro contrato, llévenlo a la Profeco, que es la entidad que nos regula, porque aunque seamos una asociación civil, pues nos regula la Profeco porque prestamos un servicio de representación. Vayan a la Profeco, muéstrenles el contrato, que lo vean ahí. Tenemos 10 años trabajando, cero quejas, cero, ni una sola queja en la Profeco en todos estos años. Lo pueden verificar ahí mismo también. Y también, pues, enséñenselo a un abogado, si ustedes quieren el contrato, díganle, mira, abogado, este es el servicio que voy a contratar de representación legal, ¿cómo lo ve? A lo mejor el abogado se saca de onda y dice, ¿por qué no me contrató a mí? ¿No? Pero esto es para darle seguridad y confianza a ustedes, ¿no? Para que ustedes sepan que somos una organización seria que realmente está ayudando a las personas a que liquide sus deudas. Bueno, dice, gracias por los saludos, muchas gracias por lo que nos comentan. De eso se trata, de ayudar a las personas, de eso se trata. Bueno, dice Ricardo Osuna, que muchas gracias. Un compañero de trabajo que está pasando por lo mismo que él, estaba escuchando lo que le explicábamos y que no creía lo que le comentamos. Que gracias, lo que le comentó de nosotros, gracias y un fuerte abrazo para Defensa del Deudor. Saludos, no, mi estimado Ricardo, muchas gracias. Es también importante que hagan esto, ¿no? Si ustedes saben de alguien, porque ahorita todo mundo debe dinero y no sabe qué hacer. Si ustedes saben de alguien, de un amigo, de un vecino, de un compañero, de un familiar que se está enfrentando en este tipo de problemas, que no sabe qué hacer, platíquenles de Defensa del Deudor. Escuchen estos programas, de verdad, a lo mejor exagero, pero yo creo que no, porque hemos tenido desgraciadamente casos así, en una de esas hasta les salvan la vida, porque hay personas que se estresan tanto que buscan la salida fácil y no es lo recomendable, no es lo conveniente. Que escuchen estos programas, son gratuitos, que expongan su caso, les vamos a dar asesoría sin cobrarles un centavo y que se vayan más tranquilos a casa, ya con una idea diferente, que sepan que su problema, por complicado que sea, tiene solución. Así de sencillo. No importa qué tan difícil sea su problema, tiene solución, siempre y cuando, por supuesto, pues se siga una estrategia adecuada. No vayan dando palos de ciego, eso no funciona. Bueno, dice Ime Ramírez, gracias por la información, estamos a tus órdenes, mi estimada Ime. Bueno, les voy a pasar nuestros datos de contacto porque ya casi llegamos al final de este programa para las personas que nos quieran contactar, pero antes nos pregunta Miguel Ángel Gómez, que ¿dónde nos puede encontrar en los medios de comunicación? Uy, mi estimado Miguel Ángel, si yo te dijera que hemos estado en prácticamente todos los medios de comunicación, googlea Defensa del Deudor La Jornada, Defensa del Deudor Reforma, Defensa del Deudor La Crónica, Defensa del Deudor Excelsior, Defensa del Deudor Dinero en Imagen, Defensa del Deudor en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, Defensa del Deudor en Forbes, en CNN Expansión, en Univisión, en El Economista, en El Financiero, en Imagen Radio, en Publímetro, en Foro TV, en 11 TV México, en El Universal, en Vice, en la revista Gente, en Radio Fórmula, en la revista Dinero Inteligente, en Grupo Asir, en Televisa. Bueno, hemos estado en todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación nos llaman constantemente a nosotros para que les concedamos entrevistas relacionadas a este tipo de situaciones, cuestiones financieras, cuestiones de sobreendeudamiento y cómo la gente las puede resolver, qué puede pasar con los despachos de cobranza, qué pasa con la reforma financiera, qué pasa con las demandas. No, hombre, para que sea más breve tu búsqueda, mi estimado Miguel Ángel, busca en Google Defensa del Deudor en los medios. Así, Defensa del Deudor en los medios. Hemos dado casi 100 entrevistas a distintos medios de comunicación. Eso también, para que sepan que somos serios, ¿no? Que los medios de comunicación no se acercan a cualquiera para pedir una entrevista de este tipo. Alma Cueva, le mando un saludo, Alma Cueva, ¿cómo estás? Bueno, nuestros datos de contacto, rapidísimo, para que nos puedan llamar por teléfono, nos puedan visitar en nuestras oficinas, nos puedan enviar un correo electrónico, son los siguientes. Nuestras oficinas en la Ciudad de México, con servicio a todo el país, nuestras oficinas centrales, pero recuerden que tenemos servicio a nivel nacional. Se encuentran ubicadas en la avenida Cafetales 1814, piso 3, en Hacienda de Coyoacán. Código postal 04970. Teléfonos 0155, que es la LADA, 0155 para nuestros amigos del interior de la República. Teléfono 5594-5514, ese es uno. 5594-5491. 5594-5453. WhatsApp, ya estamos a la vanguardia tecnológica, nos pueden mandar un WhatsApp. Teléfono 55-8676-8307. Correo contacto arroba ddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, ubicadas en Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera, 2 cuadras del Centro Magno, allá en Guadalajara, Jalisco. Teléfono LADA 0133-3615-7540 y 3615-2254. Correo bajío arroba ddmx.org. Nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo electrónico coacalco arroba ddmx.org. Bueno, pues ya casi nos vamos. Dice Luis Grijalva que es triste saber que hay personas que han considerado el suicidio por la presión que sienten al tener deudas. Saludos. Desgraciadamente tenemos casos donde no nada más fue un intento, por ejemplo, tenemos algunos casos. Ya este año y el año pasado afortunadamente no hemos tenido ninguno, pero todavía en el 2016 tuvimos un caso de una persona que se quitó la vida por la presión de las deudas, de los cobradores, una señora, por desgracia, que constantemente la amenazaban, la presionaban. Quizás tendría algunos otros problemas, quizás algún problema incluso psicológico, depresión, qué sé yo. Pero pues al final terminó quitándose la vida por esta situación y así lo expuso en su carta. Y todavía en años anteriores, quizás unos 4 o 5 casos de los que nosotros hayamos tenido conocimiento. Por ahí hablamos de eso para el periódico El Financiero en algún momento. Es bien triste, desgraciadamente es así. Pero repito, al final del día la vida es lo más valioso que podemos tener. Y pues las deudas solamente son deudas, es dinero. Pase lo que pase, no van a ir a la cárcel, pase lo que pase, las van a poder pagar. Si se maneja una estrategia adecuada, si sigue nuestros consejos, al final, no importa, de verdad, se los aseguro, hemos ayudado a personas que deben millones y millones de pesos. Al final van a poder pagar sus deudas de acuerdo a sus posibilidades. Aquí los que se van a tener que ajustar a eso son sus acreedores, y no al revés. A eso nos dedicamos, a que ustedes puedan resolver sus problemas de la mejor manera posible. Entonces, no se despeguen de Defensa del Deudor, escuchen nuestros programas, entran a nuestro foro de asesoría, expongan su caso, no se queden con ninguna duda. A veces a algunos de ustedes les da pena, dicen, híjoles, que ¿cómo voy a decir esto? Señoras, señores, es un problema súper común en la actualidad, el sobreendeudamiento. Podría ser que un vecino de ustedes tenga aparentemente una vida muy próspera, su carro del año, su casa bonita, buena ropa, pero podría ser, y eso pasa la mayoría de las veces, que todo lo deba y que ya no sepa qué hacer. Entonces, vamos a ayudar a las personas, vamos a darles consejo, recomienden el programa, recomienden nuestras redes sociales, que nos sigan ahí también para que más y más personas se enteren de sus derechos, sepan qué puede pasar y qué no puede pasar, qué les puede hacer un cobrador, qué no les puede hacer un cobrador. Y ya con esa información, sabiendo dónde se encuentran parados jurídicamente, poder pues comenzar a resolver ese problema. Bueno, dice, ya nos vamos, muchas gracias, ya casi quedan 3 minutos de programa. Dice Ricardo Osuna que gracias y saludos a todos los que hacen por los deudores, por todo lo que hacemos por los deudores, bendiciones. No, hombre, no tienes nada que agradecer. Francisco Dives, mi amigo Francisco Dives, dice un saludo, Mauricio, a Maurilio también le mando un saludo. Un estimadísimo Francisco, te mando un saludote y un abrazo. Qué bueno que nos acompañas esta tarde. Las últimas asesorías, porque ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que si ustedes no se alcanzó a dar asesoría para su caso, no se preocupen. En el transcurso de la tarde, alguno de nuestros asesores, ya sea por redes sociales o en el chat de la estación, puedes brindar a la asesoría por escrito, ¿no? Aquí no dejamos a nadie sin asesoría. Y de todas formas, si quieren exponer su caso nuevamente en cualquiera de nuestros programas de radio, pues lo pueden hacer. Dice Grex Flores que, ¿qué se requiere para que vayamos a su escuela primaria a platicar de esto? Qué bueno que están preguntando eso, es fantástico. Nada más que nos inviten, que nos hagan un espacio y con todo el gusto del mundo. A una escuela primaria, bueno, entendemos que hay niños, pero pues qué mejor que desde temprana edad, eso es fantástico, que desde temprana edad esos niños vayan aprendiendo de finanzas personales, cómo ahorrar, cómo gastar. Eso es súper, súper importante que lo aprendan desde pequeños. Ya por ahí, a partir de este año, se comenzaron a manejar las finanzas personales como una materia más en las escuelas. Aún no tenemos conocimiento bien de cómo la estén llevando a la práctica los maestros, ya en el plano de lo real. Pero ustedes nos invitan a cualquier escuela, con todo el gusto del mundo, sin cobrarles un centavo, siempre y cuando sea en la Ciudad de México, porque si no, pues ya son gastos. Si es en la Ciudad de México, sin cobrarles un centavo, con todo el gusto del mundo, vamos y les damos esa plática a los niños. Muchas gracias, Grex, por la invitación. A ver si nos das más detalles. Y con mucho gusto vamos. Dice Yuri Rosette que en el mes de abril unas personas le llamaron para ofrecerle un curso de inglés. Ay, esos cursos de inglés. La convencieron dándole una beca del 50%. Solamente tenía que pagar 500 al día siguiente y 500 pesos a fin de mes. Y sus mensualidades serían de 663 cada mes. Le pareció una buena oferta. Después se quedó desempleada y se le dificulta ya pagar ese curso que le ofrecieron. Le llamaron para pedir su pago y les dijo que ya no quería el curso, que lo quería cancelar, y ellos le dijeron que no podía cancelarlo. Les explicó por qué no podía pagarlo y que no le es posible tomar el curso para qué pagar algo que no está usando. Le dijeron que si no paga, la suben al buró de crédito y la verdad no quiere eso. ¿Cómo puede cancelar o dejar de pagarles? Bueno, mi estimada Yuri, aquí lo que no nos dices es quién te está ofreciendo ese curso de inglés. Sería importantísimo para saber si es una empresa que reporte al buró de crédito, porque la mayoría no lo hacen, pero hay algunas que sí. Entonces, si es de las que reportan al buró de crédito, podría ser que tu calificación en el buró de crédito se vea afectada por esta situación. Ahora, lo segundo sería leer el contrato. Por favor, lee el contrato, sobre todo el clausulado que se refiere a la cancelación anticipada del servicio. Seguramente, te voy adelantando, va a haber alguna penalización. Sí les vas a poder cancelar, pero vas a tener que pagar alguna cuota de penalización. Ve bien de cuánto es y cualquier cosa pues nos avises. También es importante, por favor, Yuri, que nos digas de qué empresa se trata para poder decirte si va a haber afectaciones en el buró de crédito o no. Ahorita ya no va a dar tiempo, ya se acabó el programa, pero si quieres, te invito a que nos escuches el próximo jueves en horario nocturno de 9 a 10 de la noche y ahí podemos continuar con tu asesoría. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Les mando un saludo muy afectuoso. Y un fuerte abrazo. ¿Quién hizo eso? Y por aquí nos estamos sintonizando el próximo jueves de 9 a 10 de la noche. Un programa más de asesoría para todos ustedes totalmente gratuita aquí en Defensa del Deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones con su amigo y servidor Ángel González. En la producción, mi querido amigo Maurilio Pérez. Mau, te mando un saludote. Y bueno, pasen muy buena tarde, tengan un excelente fin de semana y por aquí nos escucharemos el próximo jueves. Hasta muy pronto.